Continuamos ahora en materia cultural. Les informamos en la jornada de ayer que tenía lugar la inauguración, la tarde de ayer concretamente, del proyecto Ubrique con Arte por parte de la Fundación López Mariscal. Se trata de la inauguración de una serie de exposiciones que van a tener lugar en su sede, en esa sala de exposiciones, en la que se pretende dar cabida a artistas jóvenes, artistas a los que se pretende fomentar a través de ese espacio, muy cercano además a la Avenida de España. Se trata de un lugar muy interesante para visitar y una oferta más dentro de lo que es el espectro cultural en Ubrique, dentro de esa oferta pictórica y de exposiciones que puedan darse en nuestra población. La primera de esas exposiciones, el estreno, llega a cargo del artista jerezano que reside en nuestra localidad desde hace unos meses, Manuel Jesús Céspedes, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y con el que vamos a conversar en los próximos minutos. Manuel Jesús, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues como decimos, ayer por la tarde, ¿verdad?, inauguración de esa exposición que vamos a poder ver durante todo este mes. Exacto, fue ayer la inauguración a las 8 de la tarde y nada, durante todo este mes, hasta final de enero, vamos a tener la oportunidad de los ubriqueños y todas las personas que quieran acercarse a la Fundación López Mariscal de ver parte de mi trabajo, parte de lo que es mi vida y mi pasión, ¿no? Si te parece, enseguida vamos con lo que es el proyecto Ubrique con Arte, un poco cómo das el paso, ¿no?, a entrar dentro de las solicitudes y finalmente a la selección, ¿no?, dentro de las muestras, de las exposiciones que van a tener lugar en esta sala. Pero hay que decir que tú eres de Jerez, pero llevas varios meses, ¿verdad?, residiendo en nuestra localidad. Sí, llevo desde septiembre viviendo en Ubrique. Encontré trabajo aquí y me salió la oportunidad de trabajar y vivir aquí en Ubrique. Y muy contento, llevo desde septiembre aquí y básicamente fueron mis compañeros de trabajo, que una vez que yo hice amistad con ellos, enseñé lo que hacía, mis dibujos, mis ilustraciones, mis cuadros. Me dijeron, oye, pues infórmate porque en la Fundación López Mariscal puedes tener un sitio para exponer y tal, infórmate. Y me enteré un poco del proyecto que querían hacer, me gustó mucho, y mandé la solicitud y tuvieron a bien elegirme para poder participar en este proyecto de Ubrique con Arte. Hay que decir que Manuel Jesús es un artista autodidacta, podemos decir. Me comentabas, eso sí, que estuviste estudiando también Bellas Artes, y poco a poco, estás labrando tu camino en algo que desde luego, desde siempre ha sido tu gran afición, ¿no? Sí, siempre dice que de casa le viene al galgo, ¿no? En mi casa el tema artístico, sea por parte de la pintura o sea por parte de la música, tanto yo como mi hermana lo hemos mamado desde pequeño, ¿no? Y es que siempre ha sido algo que ha marcado mi vida, el dibujo, la necesidad de plasmar en papel miradas, cosas que a mí me gustan, ¿no? Cuando a lo mejor otros chavales se ponían a jugar a las videoconsolas o si no a jugar fútbol con los amigos, pues yo prefería coger un lápiz, un papel y ponerme a hacer alguna ilustración, algún dibujo, ¿no? Y al cabo de los años y la práctica de todos los días, pues he ido mejorando y espero de que el público que vaya a la fundación y vea mi trabajo, pues se quede impactado con lo que hago, ¿no? Ahora vamos a entrar de lleno en lo que podemos ver, ¿no?, en esa muestra, aunque lo suyo evidentemente es pasarnos durante este mes por allí y verlo en vivo y en directo, ¿no?, allí directamente. Pero nos comentabas, ¿no?, que han sido, por tanto, tus propios compañeros los que te han animado, ¿no?, a esta exposición. Lo cierto es que tu trabajo, podemos decir que está relacionado también con el sector de la piel, dentro del sector de la piel, lo que es otro arte. Y pero sí que ellos vieron, ¿no?, que la verdad es que se trataba, ¿no?, de ilustraciones de gran calidad. Y que desde luego tenías que intentar entrar dentro de lo que es este proyecto Ubrique con Arte, ¿no? Sí, la verdad que es que mis compañeros, cuando vieron lo que hacía, me dijeron que iban a pues prueba suerte porque eso puede tener salida aquí y tal y cual. Y yo es que a todos los sitios los que he expuesto, que han sido tanto en Jerez como en Madrid, La gente que ha visto mi trabajo, la gente que ha visto tanto mis ilustraciones como mis retratos, como los cuadros al óleo que hago, pues la gente le llama mucho la atención, no solamente por la calidad de las mismas, sino también por, en el caso de los retratos, por ejemplo, me refiero a las miradas, ¿no? Son unas miradas muy penetrantes, unas miradas fijas, más que parece que te están mirando ellas a ti de lo que tú lo estás viendo a ellas, ¿sabes? Y eso a la gente le llama mucho la atención y digamos que es como el punto fuerte que tiene la exposición, ¿no? De que los retratos parece que que están vivos y que te van a mirar ellos a ti, ¿no? Pues vamos analizando, ¿no? Lo que nos ofreces en esta muestra, como los dices, ¿no? Por ejemplo, diferentes retratos de personajes de cine, de series, de cómics, ¿no? Sí. Digamos que la exposición está dividida en tres partes, ¿no? Una serie de retratos, ¿vale? Que son 11 retratos, como bien has dicho tú, de personajes de cine, de películas, de series. Digamos que hay otra parte que son dos cuadros al óleo de gran tamaño y también varias ilustraciones en acuarela y rotulador de ilustración. Digamos, he querido homogeneizar un poco lo que hago, porque yo no me centro solamente en una cosa ni en un estilo. Yo digamos que toco todos los palos que puedo, todas las técnicas, sea óleo, sea lápices de colores, pasteles, toco muchas técnicas y hago diferentes tipos de cosas. Entonces, por eso en la exposición que estoy haciendo no he querido centrarme en una cosa, sino en enseñarle al público que puedo hacer distintos tipos de ilustraciones, distintos tipos de dibujos y todo guardando un nivel de calidad bastante alto. Es prácticamente lo que he querido mostrarle al público, ¿no? Y por tanto lo que podemos ver es una selección, supongo, ¿no? De estos últimos trabajos, ¿no? Sí, una selección, porque como yo pusiera todo lo que tengo, me faltaría entonces dos o tres salas más. Bueno, pues la verdad es que estamos viendo, ¿no? Algunas imágenes de esa exposición. Merece la pena desde luego pasarse por allí a lo largo de este mes. Una muestra que además, desde luego, para todos los públicos, quiero decir, desde cualquier edad, por supuesto, pero también eso a veces falta, ¿no? Que haya más jóvenes quizás que acudan a las muestras, a las exposiciones. Desde luego aquí vamos a ver retratos de personajes que a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a los más jóvenes les va a llamar mucho la atención, ¿no? Sí. Eso es algo bueno también, ¿no? Porque por desgracia la juventud últimamente en estos años pues no está muy concienciada con esto de haber este tipo de eventos y de actos. Pero lo que está diciendo es real, lo va a disfrutar tanto un niño de 7 años cuando vea un retrato, por ejemplo, de Jack Sparrow, como lo tengo, como una persona adulta que va a valorar lo que es el esfuerzo y el trabajo que lleva detrás cada obra, ¿no? Lógicamente los chavales de 20, 16, 17 años que han empezado a ver películas de estilo Marvel o películas de las últimas de Star Wars, ¿no? Pues también van a reconocer a los personajes de los retratos que llevo a la exposición. Entonces, sí, es una exposición que es para todos los públicos. Lo va a disfrutar tanto el niño pequeño como el adolescente, como la persona más mayor. Entonces, algo que es bueno que vaya toda, bueno, si pueden ir toda la familia, pues van, cada uno va a ver algo reflejado en ellos, ¿no? Y algo que le va a llamar la atención. Manuel, que veo por aquí, tienes 28 años. Supongo, ¿no?, que el objetivo es seguir dando pasos en lo que es tu gran afición y quién sabe, ¿no?, si incluso, ¿no?, de cara al futuro alguna puerta abierta relacionada, ¿no?, con el ámbito artístico. No sé si has tenido ya peticiones para ilustraciones, alguna publicación, porque, bueno, pues como podrán comprobar los oyentes si visitan la exposición, la verdad es que los trabajos son impresionantes. No, pues muchas gracias. Sí, yo siempre tengo algún que otro encargo, ya sea de una ilustración o de un retrato o de un cuadro al óleo, ¿no? Siempre me sale algo, ¿no? Pero lógicamente cuanto más me dé a conocer, cuanto más enseñe lo que hago, más fácil va a ser reconocer mi obra, ¿no? Eso en el mundo artístico es así. Yo tengo también redes sociales, tengo Instagram, canal de YouTube, ¿no? Y ya cada vez somos más los que me siguen, los que ven mi trabajo, los que me apoyan en mi camino, no, aparte de mis amigos, mi familia, lógicamente. Pero claro, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que uno haga, todo lo que el artista ponga de su parte, siempre es poco, ¿no? Por desgracia vivimos en un mundo en que el arte está muy desvalorado y que se le llama arte a cualquier cosa y las cosas que realmente llevan trabajo y esfuerzo, pues digamos que están, que no se le echa apenas cuenta, ¿no? Y yo siempre voy un poco en contra de eso, siempre soy un artista que me gusta mucho la meritocracia, ¿no? Y que se consiga las cosas por sus propios medios y que con trabajo duro y con esfuerzo pues llegue a los sitios que pretende, ¿no? Y en eso estoy, ese es mi camino, pues enseñar a la gente lo que puedo hacer, que la gente pues me tenga en cuenta como artista plástico, ¿no? y poco más. Supongo que en ese objetivo valoras muy positivamente proyectos como este de Ubrique con Arte, ¿no? Por parte de la Fundación López Mariscal, la verdad es que es una oportunidad, una ventana abierta, ¿no? Para los jóvenes artistas. Hombre, por supuesto, yo vamos, ayer en la inauguración se lo dije y lo vuelvo a repetir, yo le doy muchísimas gracias a la Fundación López Mariscal por cómo se han portado conmigo, por cómo me han ayudado, por todo lo que ponen de su parte, que parece que la exposición es de ellos en vez mía, ¿no? Eso yo te lo agradeceré siempre, ¿no? Y a los jóvenes que quieran exponer en un futuro, ¿no? O que tengan en mente, diga, es que me gustaría enseñar mi trabajo, pero no sé cómo hacerlo, pues que vayan y se informen, que no van a tener ningún tipo de problema. Hay que decir que se abrió, lo comentábamos también en su momento, ese plazo para presentar las solicitudes, 14 artistas presentaron sus solicitudes, al final, bueno, pues 12 exposiciones en cada uno de los meses de este 2019 que van a tener lugar, la primera, como decimos, por parte de Manuel Jesús, que desde ayer ya se inauguraba durante todo este mes de enero, y además, ¿no?, una iniciativa, hay que destacar, por parte de la Fundación, al margen, ¿no?, de ofrecer, de prestar ese espacio que está muy cercano a la Avenida España, como decimos, y como podamos imaginar, bueno, pues eso hace que pueda haber también bastante afluencia, está en un sitio muy transitado, facilita mucho, ¿no?, las cosas en ese sentido. Al margen de esto, también hay una iniciativa que han puesto en marcha de premiar con 3.000 euros a la que, bueno, un jurado, pero también los propios, las personas que visiten las exposiciones opinen que se trata de la mejor exposición. Así que un aliciente más también, ¿no? Sí, claro, hemos querido hacer partícipe a la gente, ¿no? No es solamente una exposición en la que tú vas, ves el trabajo y te vas por tu casa, sino que lo que queremos es que el público se implique, que pueda elegir dentro de una votación, ¿no?, en la obra que más le gusta de cada mes, de cada artista. Entonces no es solamente que venga a mi exposición y vea mi trabajo y vote, sino que va a tener 12 oportunidades o 11, bueno, realmente 12 oportunidades de ir, ver a cada artista que va a exponer cada mes y votar lo que más le guste. Y como tú has comentado, a final de año, con los cuadros representativos de cada artista de cada mes elegido por el público y por el jurado, pues se hará un concurso y vamos, el ganador pues se llevará el premio que has dicho, ¿no? Es una manera muy buena de fomentar lo que es el arte, fomentar la cultura, de incentivar a los artistas que salgan a la luz, porque yo conozco mucha gente que es artista, que hace unos trabajos increíbles, pero le da miedo enseñarlo y se queda en su casa. Y eso es un error, ¿no? Porque, por ejemplo, yo así me he visto los primeros años de yo empezar y ¿por qué lo tengo que esconder? Y entonces es una manera muy buena de poder incentivar tanto el arte como a la gente muestre su trabajo, ¿no? El miedo, ¿no?, a saber qué opinarán sobre el trabajo que realiza uno, pero que además, si no se muestra, pues también es una barrera, ¿no? Porque quizás no se sigue creciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es así. Bueno, pues el trabajo que podemos ver por parte de Manuel Jesús Céspedes hasta el próximo 30 de enero, el horario, el habitual de la sede de esta Fundación López Mariscal, por la mañana de 10 de la mañana a 1 del mediodía y por la tarde de 3 de la tarde hasta las 7. Así que, Manuel, si te parece, nos vamos a quedar aquí, si quieres invitar, ¿no?, a los ubriqueños, a todas las personas que nos estén escuchando, a que se pasen por esta muestra. Por supuesto, yo invito a todos los ubriques y a los pueblos alrededor, ¿no?, si escuchan esto, pues que puedan asistir a la exposición, no solo la mía, sino al del resto de compañeros que vamos a exponer, porque estoy seguro de que les va a gustar lo que van a ver. Y en mi caso, animo a la gente que vayan con toda la familia, porque estoy seguro de que toda la familia va a reconocer lo que hago y va a mirar y ver la calidad del trabajo que ha sido fruto de muchos años de estar pintando, muchos años de estar forzándome, de muchas tardes cerrar mi cuarto, muchas horas, ¿no? Y eso es algo que se... Y cuando algo te gusta y algo te apasiona y es tu vida, eso se nota. Y es lo que yo he intentado transmitir en esta exposición. Pues se lo he dicho, enhorabuena, porque lo van a comprobar todos los oyentes que se pasen por la exposición, la calidad de esos trabajos, de esas ilustraciones increíbles. Y bueno, pues muchísima suerte, por supuesto, de cara al futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, muchísimas gracias.